9 de la mañana, 3 minutos, y con estos ritmos autóctonos, con esta samba, nos dicen con ese sonido de llamada telefónica que tenemos del otro lado del océano Atlántico, ya con la presencia de Nelson Díaz en los controles, nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Abe. Jorge, buen día, un gusto recibirte como cada sábado. Buenos días, Hernán. Me acaba de decir Nelson que hace fresquito en Montevideo. En la zona que estoy ahora mismo, en el sur de España, también está fresquito. Y bueno, está, es lo que toca. Pero se Sí, supone que estamos están una en vez más, una primavera. semana más. Sí, se supone, se supone. Hoy es 9 de mayo, Hernán, y la verdad es que me gustaría empezar esta nota con el recuerdo de que hoy hace 75 años. Que los nazis firmaron la rendición ante Zhukov, que era el general del Ejército Rojo, ¿no? En lo que era la Exacto. Unión Soviética, y hoy Rusia se conmemora con un gran desfile que por razones de la pandemia no se ha podido celebrar, pero la verdad es que es una fecha muy significativa. Yo invito a la audiencia que busque en internet tanto las imágenes de la firma de la rendición nazi ante el Ejército Rojo, ante su general, como la intervención que tuvo Stalin, una intervención que está en YouTube, que habla de la derrota del fascismo y lo que le había costado a la Unión Soviética. Más de 25 millones de muertos, se dice rápido, le costó a la Unión Soviética detener el fascismo. Y la verdad que, aunque la firma en realidad se produjo en Berlín a las 11 de la noche, del 8 de mayo, la Unión Claro. Soviética lo celebraba, porque ya era con el cambio horario, con las 3 horas más en Moscú, era 9 de mayo. Entonces quedó establecido que fue el 9 de mayo el día de la victoria. Así se decía en la Unión Soviética, y aún hoy en Rusia se dice así. Es decir, es el día de la victoria donde el pueblo ruso y soviético antes, es decir, celebra la victoria, que fue muy trabajosa, y que por otra parte las potencias occidentales capitalistas han intentado ningunear y han hecho hincapié en muchos años, aún hoy, de que como que Estados Unidos e Inglaterra y Francia fueron los ganadores de la guerra, y luego al otro lado del este no se sabe muy bien lo que pasó, y no se cuenta con algo que fue realmente dramático, como la muerte, como digo, de más de 25 millones de soviéticos. Exactamente, Jorge. Comenzábamos hoy el programa recordando este aniversario tan importante en la historia de la humanidad y luego del contacto contigo vamos a estar con Ángeles, como suele hacer la radio en fechas tan importantes, en repasar algunas lecturas, algunos elementos que nos llevan a ese triunfo contra el nazismo, con ese esfuerzo tan importante que hizo todo el pueblo de lo que era en ese momento la Unión Soviética, con más de 20 millones de muertos, con una ofensiva luchando contra el más crudo invierno que tiene el planeta en todo ese sector del mundo que es precisamente el territorio de lo que era la Unión Soviética y que llegó hasta las puertas del centro del mando del nazismo en Berlín para derrotarlo, ¿no? Y como vos decís, en cada aniversario también se da esa lucha contra la desmemoria, porque las potencias occidentales se cuidan mucho de cuidar el papel decisivo que tuvo la Unión Soviética. Claro, a mí me venían, Hernán, imágenes de documentales y de películas que uno ha visto, de lo que fue en concreto el asedio a lo que fue Leningrado, a San Petersburgo, que estuvieron meses y meses y meses bloqueados sin poder entrar alimentos, de gente muriéndose en las calles de hambre, y cómo se resistió ahí el acoso, ¿no? La verdad que es impactante y estremece, ¿no? Y la verdad que todo homenaje que se le pueda hacer a esa heroicidad es poco. Murieron millones de niños, ni miles. Es decir, fue un auténtico genocidio. Hay imágenes estremecedoras que grabaron los propios soldados alemanes, como con euforia de niños de 7, 8, 9 años ahorcados por las calles. Bueno, fue una cosa donde el ser humano llegó a sus niveles más bajos, ¿no? y bueno, esa batalla se pudo ganar al fascismo. El enclave que pusieron el 2 de mayo, unos días antes de la rendición definitiva, en el Reichstag, en el actual parlamento alemán, la bandera rusa, la bandera comunista en lo alto, esas imágenes, digamos que son de esas 5 o 6 fotografías inolvidables que tenemos en la cabeza, que digamos que marcaban la derrota del fascismo, ¿no? Y es bueno recordarlo, hoy 9 de mayo es el gran día de la victoria, y así lo tenemos que celebrar y homenajear. ¿Y en concreto qué pasa, Jorge, en Europa en este día, en este aniversario? Bueno, bajo el contexto del coronavirus, pero ¿hay algún tipo de ceremonia? ¿Hay la prensa? ¿Cómo maneja este aniversario? ¿Cómo se suele hacer? Bueno, en este año en particular, ¿no? Claro, al ser el 75 parece una fecha como medio redonda, ¿no? Es interesante que ayer la alta magistratura alemana, es decir, Merkel, el presidente Schneider, es decir, toda la cúpula de la política alemana, del gobierno alemán, hizo un acto, un pequeño acto, obviamente no pueden hacerlo de homenaje, sino ni celebrar la derrota, es un acto un poco extraño, donde el presidente alemán sí estuvo correcto y dijo que los alemanes en ese momento se dejaron embaucar por el fascismo y bueno, realmente él pidió perdón a la humanidad y que a Alemania le había costado mucho superar ese trauma y el odio, decirlo así, del resto de la humanidad hacia ellos, ¿no? Fue una ceremonia complicada para ellos, porque al fin y al cabo sus abuelos, sus padres fueron soldados nazis, ¿no? Como bien marca la historia, y para ellos resulta realmente complicado. Enganchando una cosa con otra, también la reina Isabel II salió a televisión, se esperaba que fuera para el tema de la pandemia, del coronavirus, pero la excusa que buscó fue la victoria también de Inglaterra, la victoria aliada contra el nazismo y conmemorar el 75 aniversario. Entonces salió la reina, que sale en momentos históricos muy puntuales, y ayer sí salió anoche, hizo un discurso intentando, digamos, coordinar las dos cosas, ¿no? La pandemia y el triunfo, hablando de que el Reino Unido va a salir adelante y va a vencer la pandemia. Recordemos que en este momento es el país de Europa más afectado, el segundo del mundo tras Estados Unidos, en número de fallecidos. Y bueno, las últimas horas se está rumoreando que el gobierno va a poner una cuarentena obligatoria de 15 días, 14 días exactamente, para las personas que puedan llegar al Reino Unido, que no es fácil, porque prácticamente están los medios de locomoción detenidos, pero a todas las personas que no se sabe por cuánto tiempo van a quedar retenidos, un poco como está pasando en Argentina, es decir, quedan en hoteles 14 días hasta que se confirma ese pasajero, esa persona no tiene el virus, ¿no? En general, lo que se está pasando, Hernán, estos días, se ha acentuado lo que hablábamos la semana pasada, en esa pulseada que tiene la economía con la salud, está claramente ganándolo la economía. Es decir, que se está produciendo una vuelta, llamémosle así, a la normalidad por fases. En España se llama descalamiento, es decir, que se va desescalando la escalera que se había subido. Y en algunas zonas donde digamos el número de fallecidos se ha detenido o bajado considerablemente, se está empezando a hacer vida normal. Y aunque a la gente le dicen que tiene que tener precaución, que es para ver a un familiar, que es para hacer deporte, que es para sacar a los chiquilines un rato, en realidad algunos lugares, sobre todo los latinos, no te va a sorprender esto, por ejemplo Milán, la gente salió en masa a tomar cerveza, digamos, ¿no? A divertirse, dice que llevaban mucho tiempo confinados, mucho tiempo de encerrados, y fue una gran farra anoche en Milán, al punto de que el intendente de la ciudad ha dicho que va a tomar medidas inmediatas, porque eso se convierte en un foco de vuelta del virus, que así no, estaba muy enojado. Esta mañana vi en Euronews las declaraciones del intendente, del alcalde, y realmente sorprendido de que la gente no haya respetado un poco lo que se está diciendo, de que, bueno, se vuelve a la normalidad, pero en fases, con tranquilidad y tal. Y bueno, la vida económica se está planteando, como decíamos, para el día después. Alemania, volver otra vez a Alemania, al Tribunal Constitucional, que es una noticia muy interesante. Digamos que no ha autorizado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda dar plata, préstamos a diestro y siniestro, a los países que más lo necesitan, y si Alemania dice eso, la verdad es que se crea un conflicto grande. Sin rubor, el propio gente, digamos, de la pesada, como decimos, de la economía alemana, ha dicho que el euro está en una situación muy delicada. Es decir, que no en cuanto a su desvalorización en el mercado de cotizaciones, sino como moneda referente de la Unión Europea. Se va a dos Europas claramente, la del norte y la del sur. España, Portugal e Italia, a su vez, están intentando negociar en la Unión Europea un salario vital mínimo para la gente que se queda descolgada de la economía. Están hablando de 700, 800 dólares para darle a la gente para que pueda sobrevivir y de paso mover la economía capitalista de consumo. Y esa es la realidad. Los países del sur buscando ese salario mínimo bien de necesidad, y en el norte, Holanda, Dinamarca, Alemania, negando un préstamo colectivo a todos los países. Es un poco el marco general de lo de la Unión Europea en este momento. Muy bien, Jorge, ¿algo más que quieras agregar para cerrar este panorama por hoy? Nada más, simplemente decir que lo que ocurra en la Unión Europea tiene un significado muy importante, y es, vuelvo a decirlo, para el resto del mundo, por la importancia económica. Yo suelo consultar muchas páginas de economía de Europa, y se habla también del Mercosur, Hernán, de las referencias de lo que puede significar unas políticas u otras con respecto a América Latina, y por eso también obliga a estar más atento, aunque parezca que está muy lejos, muy distante, una coordinación en la no compra o en el parar acuerdos con el Mercosur para los países de lo que queda del Mercosur, después de la posición de Argentina, puede ser letal. Y por eso siempre estamos atentos a la parte económica de la Unión Europea por la dependencia exportación-importación que tiene Uruguay, ¿no? Sin duda, y el tema sigue en debate acá, incluso ha generado esa toma de distancia del gobierno argentino por la actitud del resto de los gobiernos del Mercosur en la búsqueda de estos tratados tipo de libre comercio. Jorge, un abrazo a la distancia como siempre, y hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, y espero que el desastre que está viviendo en Brasil, que es la mitad de lo que, es decir, es la mitad lo que nos informan de lo que está viviendo, sí. Rezo si fuera creyente para que no pase las fronteras, porque los datos que van llegando en cuentagotas a veces de Brasil, los datos más fidedignos, hablan de una auténtica hecatombe similar a la que va a vivir Estados Unidos. Exactamente, muy preocupante aquí en la región. Abrazo, Jorge, hasta la próxima. Grandote para todos ustedes, cuídense mucho, por favor.